Hola Fran, soy Margot Tomé, del podcast Mi Modo de Vida Saludable. Ese podcast que quiere empujarte a llevar una vida activa, a comer de forma sana, en el que te daré un montón de ideas para ahorrar tiempo en tu día a día, para que puedas estar más tiempo disfrutando con tu familia. Mi consulta puede que os parezca muy básica, pero está muy estrechamente relacionada con el podcasting, en la medida de que muchos de nosotros, los podcasters, usamos Audacity y no tenemos ni idea de técnica de sonido. Mi sugerencia de hoy, madrillano, es que podrías darnos una visión superficial de para qué sirven algunos efectos de Audacity, en concreto, nivelado, amplificar y normalizar. De todas formas, si quieres hablar de algún efecto más que te parezca más importante que estos y que utilizas siempre, será un placer escucharlo. A mí, nunca mejor dicho, me suenan todos a chino. ¡Hasta luego!